hotel a recoger sus últimas pertenencias y enseguida van a subirse a este autocar. Los jugadores inmaculados con el uniforme oficial del club, traje gris oscuro, camisa blanca, corbata azul. El conductor está preparado, el autocar en marcha a las 6:20. Arranca este autobús que trasladará al Real Madrid hasta el estadio de Saint-Denis, donde está previsto que llegue, escoltado por la gendarmería francesa, sobre las 7:10 de la tarde aproximadamente. Muy bien, esta es la última hora del Real Madrid, del David Alonso, que sigue al coche del Real Madrid, Carlos Martínez, que seguirá al coche del Valencia. Estamos, como ustedes oirán seguramente por el ambiente, viviendo al ladito del Estadio Saint-Denis los prolegómenos de este gran encuentro, que se pondrá en marcha, ya saben, a las 9:45 de la noche. Desde ahora mismo y hasta las 2 de la madrugada, ininterrumpidamente, la cadena SER, con Radio Caracol de Colombia, y aquí en París, en el 99.0 de la FM, especial Liga de Campeones, Cadena SER. La suerte siempre presente en Carrusel Deportivo. Búscala tú también con el cupón de la 11. 5 millones al cupón, 50 millones a la tira, 250 millones al cuponazo. Juega al cupón de la 11. Te puede tocar a ti. Ya queda muy poco para que se desvele el misterio, para saber cómo termina esta hazaña mítica que supone que por primera vez en 44 años dos equipos de un mismo país jueguen la final de la Copa de Europa. Al estadio de Saint-Denis van a saltar 22 protagonistas, que pueden ser 28 a lo largo de los 90 minutos. Seguro que muchos de ustedes querrían ser protagonistas del final de este misterio. Sin embargo, hay otro misterio del que van a poder ser protagonistas todos ustedes. El misterio de Terra Mítica. Este verano en Benidorm, en la Comunidad Valenciana, todo el que lo desee podrá enfrentarse al Minotauro, rescatar a Ulises de las garras del Cíclope o turbar el sueño del faraón. Será en Terra Mítica, el gran parque temático del Mediterráneo. Nunca habrán tenido sensaciones semejantes. Sino que se acerquen aquí. Seguimos aquí junto a Saint-Denis en los prolegómenos de lo que es la gran final española de la historia. Y en el centro de la noticia, con un micrófono inalámbrico recorriendo todo el sonido previo a este encuentro, José Ramón de la Morena, con los aficionados. Leo aquí a un señor que está con su cazadora roja, no hace falta que guarde silencio, que tiene puesto un cartel como si fuera un ciego, pone: compro 3 entradas, precio razonable. ¿De dónde eres? De Turégano, de Segovia. ¿Te has venido sin entrada? Ah, y con 2 cojones. O como se diga eso, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Tú solo? No, tengo a la mujer por ahí. Tengo a mi mujer y unos amigos por ahí. ¿Y tú eres el encargado de buscar las entradas de ellos? Es que tengo uno de Valencia, otro de Barcelona y yo soy el de Madrid. ¿Y cuánto te están pidiendo por ellas? Pues de hasta 7.000 francos me han pedido ayer. ¿Hasta 7.000 francos? Hasta 7.000, pero vamos, en 2.000 ahora están bajando ya. 2.000 ahora unas 50.000 pesetas. Así que cuando se pongan a 1.000 las compramos. Ah, pues, oye, no, espérate, que a lo mejor la compra más barata. Sí, esperemos un poco, Esperaremos un poco, porque aquí estos franceses saben más que la leche. Saben mucho los franceses. Gracias, amigo. Bueno, esto ya es un ambiente un poquito más valenciano. Espérate, que estaba viendo aquí a un amigo que está con unas gafas amarillas, un gorro. ¿Qué pasa, hombre? Hola, buenas tardes. ¿Qué te pasa a ti? Estoy ya estropeado la garganta ya de todo el día por aquí dando vueltas. Sí. ¿De dónde eres? Somos de Alicante. ¿De? De Alicante. ¿De Alicante? De Alicante. ¿Y la bandera que llevas? Bandera de Cuba. Ah, que eres cubano. Familia, tengo familia cubana. ¿Y tú? Bueno, este que viene vestido con la montera de torero y todo. Claro, yo es que vengo ahora de la Fresa Isidro, he venido en un momentito para ver el partido y tal. De todas maneras, quizá lo más bonito de todo esto, yo no sé si estáis de acuerdo, es el buen ambiente que hay entre las dos aficiones, ¿no? Claro, buen ambiente tiene que haber aquí, si todos hacemos lo mismo. Venimos con nuestra ilusión a ver el partido y a ver quién se la lleva. Porque es verdad que es impresionante, ¿no? La buena relación que ha habido entre las dos aficiones. Sí, ha sido impresionante. Somos españoles y como tal somos gente deportiva y venimos aquí a pasarlo bien, madrileños y valencianos, a ver un partido, un espectáculo y que gane el mejor. Es así, el deporte es así. Como debe ser. Gracias, Pepe. Seguimos entre buen rollo. Vamos a intentar llegar hasta esa puerta de autoridades a ver quién llega. Muy bien, pues a la espera de que lleguen las autoridades, porque el vuelo, según tenemos previsto, salía a las 4 de la tarde de Madrid. Tenía previsto, por tanto, llegar a París a las 6 de la tarde. Juan Antonio Alcalá, ¿cuándo quieras? Bueno, Pepe, estoy viendo, por cierto, al director de informativos de la cadena SER, ese que se escapa por ahí, ese es Antonio García Ferreras, el director de informativos de la cadena SER, pero estamos por aquí con un compañero, Bala, ¿qué tal? Buenas tardes. De Asturias vienes, ¿no? Asturias, venimos de Vega de Velocidad, de Asturias. ¿Cuándo has llegado? Pues salimos ayer a las 12 de la noche, llegamos hace un par de horas, 3 horas o así. ¿Habéis estado ya en el centro de París o directamente aquí al estadio? Pasamos un poco por el centro de París y vinimos directamente para el estadio. Bueno, pues fíjate, Pepe, trae la gaita y yo creo que podíamos poner un poquitín de sonido asturiano aquí en el estadio de San Denis, ¿no? Claro que sí, no viene mal una gaita, un instrumento en directo. A ver, ¿cómo nos animamos, ¿no? Vamos a dedicarle también... Vamos a dedicarle ahí al de Padrón, vamos a dedicarle un poquito de música gallega, con gaita asturiana. Venga, gracias. Con gaita asturiana para Castaño, vamos allá. Lo que faltaba ya. Faltaba ya, la gaita gallega también protagonista en San Denis. ¿Qué querías decir? Oye, es que vengo con 3 colegas más, con Moro de Tol, con Construeco de la Caridad y con Jano de Piantón. Bueno, dicho queda. Estamos en San Denis, en París. Es la cadena SER con Radio Caracol. También en el 99.0 de la FM, en Radio Latina, aquí en París, transmitiendo el especial Liga de Campeones en la cadena SER. Queda muy poco para la Euro 2000 y para disfrutarla a tope, Philips Móviles y Telefónica Movistar te ofrecen el nuevo pack Euro 2000. En tu distribuidor oficial Telefónica Movistar puedes conseguir este pack que incluye un fantástico teléfono móvil Philips Savvy, un juego con el que podrás ganar hasta 1 millón de pesetas, una suscripción gratuita al diario AS durante 21 días para seguir toda la información deportiva y además podrás participar en el sorteo de viajes para 2 personas, 10 a la Euro 2000 y 1 para visitar Bélgica y Holanda durante 7 días. Hazte ya con tu pack Euro 2000. ¿Te gustaría viajar a la Eurocopa? Pues viaja a la Eurocopa con la 6.000 Maestro y 6.000 Mastercard de tu caja. Utilízalas en todas tus compras durante abril y mayo y podrás conseguir un viaje para 2 personas a la Eurocopa. Infórmate en tu caja de ahorros. Hay 150 viajes. Disfruta de la Eurocopa 2000 con tus 6.000. Que se nota el aroma, el sabor, tabaco de Sumatra, capa natural. Si es que fumas un Purito Rey y notas como si por dentro tentase un algo muy especial. Purito Rey, si es que da mucho juego. Vamos a imaginar que estás en casa de un amigo muy agarrado que no te deja utilizar el teléfono, que los hay. Usas tu tarjeta prepago, Unidos. A tu amigo no le costará nada y de paso, explícale lo fácil que es llamar con la tarjeta universal Unidos. Si todavía no la tienes, corre a por ella. La encontrarás en kioscos y estancos o informándote en el 1414. Jamón Guijuelo, único en el mundo por su calidad. Recuerda que su precinto y su vitola, numerados por la denominación de origen Jamón Guijuelo, son la garantía. Por eso lo convierten en un jamón único en el mundo. No paramos, queridos oyentes de la cadena SER, desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la madrugada. Los que estén en París oyéndonos, ya saben que lo hacen a través del 99.0 de la FM en Radio Latina. Gracias también a Radio Latina. También nos oyen en Radio Caracol de Colombia y, cómo no, en todas las emisoras de la cadena SER. Esto será más o menos así. Hasta las 8 menos cuarto estaremos aquí viviendo los prolegómenos del encuentro. A las 8 menos cuarto tomarán el relevo Paco González y Manolo Lama con todo el equipo de comentaristas de la cadena SER ya dentro de San Saint-Denis. Y a partir de las 12 de la noche llegará la gran fiesta. ¿Con qué equipo? ¿Con el Madrid? ¿Con el Valencia? No lo sabemos. Veamos cuál es la última hora del Valencia. José Luis Chiclana, muy buenas. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Los aledaños del campo de Saint-Denis en París. Aquí me encuentro ubicado por la puerta que tiene que acceder el autobús que traslada al conjunto valencianista hasta el estadio Saint-Denis. Cientos son los aficionados valencianistas que han dado cita aquí en esta puerta para animar a los grandes héroes de Valencia que por primera vez en su historia se han colado en una finalísima de la Liga de Campeones. En la final de la Liga de Campeones. Bien, esta es la comunicación de Chiclana, que está a la espera de que llegue el autobús del Valencia. Detrás de él viajará Carlos Martínez, acercándolo a Saint-Denis. Y una vez que llegue a Saint-Denis, tomará el relevo José Luis Chiclana. Por otra parte, David Alonso sigue el autobús del Real Madrid, que llegará a Saint-Denis aproximadamente a las 6:30, 7:15 de la tarde. Y la última hora del Real Madrid, el que la sabe, más que nadie, porque ha vivido con ellos durante todos estos días, es Jesús Gallego. Jesús. Hola, buenas tardes. Hasta ahora estoy subiendo al autobús los jugadores del Real Madrid. Les esperan 30 minutos de trayecto, más o menos, escoltados por la policía, y a esa hora, cuando pase de tiempo, van a llegar aquí donde estamos nosotros. Es un túnel por donde los autobuses de los equipos acceden a un parking subterráneo en el estadio de Saint-Denis, por eso es tan difícil la comunicación. Estamos debajo de muchísimas toneladas de cementos y este túnel conduce a los vestuarios. Recordemos que el Madrid en el sorteo quedó como local, el Madrid va a ocupar el vestuario del equipo local de Saint-Denis, el vestuario de la selección francesa, el vestuario en el que Christian Canembe hace 2 años se proclamó campeón del mundo, y eso creo que les gusta a los madridistas. Aquí ya está todo preparado, ya ha llegado el material, han llegado las camisetas, las botas, las espinilleras, la ropa para el calentamiento, el lilimento para el último masaje, todo preparado esperando la llegada del Real Madrid en el vestuario local de Saint-Denis. Gracias, Jesús Gallego. Todo el engranaje de la cadena SER parte de algo muy importante, lo que va a comenzar a las 9:45 en el estadio Saint-Denis, que estamos divisando desde este tinglado que ha montado aquí delante del estadio la cadena SER. Y dentro se está cociendo ya algo importante. A ver, que nos lo describa Paco González. Paco. De momento suena en la megafonía música más bien de baile que otra cosa. Hay que recordar que el Madrid y el Valencia han dado a la UEFA 3 canciones que de forma oficial quieren que sean las que animen a su público. No sé si las recordaremos, pero la del Valencia es evidentemente el himno del Valencia, la Mun Valencia. Además, el Probe Miguel, que recordarás, en el Olímpico de Sevilla les sirvió para ser campeones de la Copa a los que hoy visten de naranja. Y además, ¿cuál es la otra canción, Pedro, que lleva el Valencia? Paquito el Chocolatero, evidentemente. Paquito el Chocolatero. Paquito, claro, el Chocolatero. ¿Cuál iba a ser? Estoy yo tonto. El Madrid ha dado. Debíamos de meter, ¿no?, a la Laguna, que lo dirige muy bien para interpretar para Paquito el Chocolatero. Sí. El Madrid da 3 canciones, evidentemente, el himno del Madrid una. Otra, esta de Salomé de Chayanne. Y la otra, la del Mambo número 5, que se supone que por el Mambo que acaba la cuenta en el número 8. Debe ser por eso. Ahora mismo todavía no hay ni siquiera un sector de la grada que esté lleno. Salvo el rincón de comentaristas y narradores de la cadena SER. Está aquí Manolo. Manolo, muy buenas. Bueno, buenas tardes, Paco. Estaba yo antes viendo la selección que se podría hacer aquí del Campeonato del Mundo, ¿eh? Porque no te imaginas la cantidad de futbolistas veteranos, aparte de nuestro Quique y Poli, que ya no están para mucho. Hemos visto, por supuesto, a Valdano, que luego... ¿Cómo te ha mirado Poli ahora mismo? Que no están para mucho. No está para mucho eres tú, ¿eh? Te lo digo, para jugar con 90 minutos. Tú, sí, para 15, sí, sigue siendo un espléndido. Pero luego, bueno, por abajo, si te das cuenta, he visto hace poco a Girés, he visto a Tigana, Platini, por supuesto que va a estar aquí. Y luego también hay gente del mundo del fútbol italiano. Marcelo Lippi. Está Marcelo Lippi, que me lo acabo de encontrar ahora mismo. Es decir, que aquí se podría hacer, bueno, pues un gran equipo con grandes entrenadores que en su tiempo pondrían en aprietos tanto al Madrid como al Valencia. Junto a Manolo Lama está Pedro Morata. Pedro, muy buenas. Muy buenas, Paco. Cuéntanos qué estás viendo. Lo estoy viendo que la gente del Valencia ya está ganando de momento, por lo menos en cuanto a asistencia a esta hora de la tarde aquí en el estadio de Saint-Denis. Yo creo que en este momento debe de haber unas 4 o 5 mil valencianistas, que ya prácticamente todos ataviados. Yo creo que es inconfundible el fondo del Valencia, porque todos ellos están ataviados con la camiseta naranja que va a vestir hoy el Valencia, y que además es una camiseta que les han incluido a todos en el pack que han hecho para viajar hasta París. 4 o 5 mil valencianistas ya dentro aquí en el estadio de Saint-Denis, y ahora mismo me está, creo, entrando la alineación oficial del Valencia a esta hora de la tarde. Voy a ver si se tengo suerte. Soplando en el móvil, no se lo pierdan. Sí, me parece que este es el equipo. Este es el equipo, creo que va a jugar Cañizares en la portería, Anglomá en la derecha, Gerardo en la izquierda con Björklund y Pellegrino. Jukic y Pellegrino en el centro de la defensa. Gerard y Farinós en el centro del campo. Dos pivotes a la derecha, Mendieta. A la izquierda, Kili González. Juega Kili. Y arriba, Miguel Ángel Angulo y Claudio Javier el Piojo López. Acaba de terminar, por tanto, ahora mismo la charla táctico-técnica de Héctor Raúl Cooper. Y ya está el equipo inicial del Valencia. Juega Gerardo del lateral izquierdo en vez de Carboni. Y juega el Kili González. Y ahora mismo en Saint-Denis solo hay una bandera que no es española. Los franceses han tenido que poner una. Es la que lleva el túnel de acceso a vestuarios. Todo lo demás, banderas españolas y señeras valencianas. Pero hay mucha bandera española, por supuesto, en el sector del Real Madrid, como pasa en cada final europea, pero también en el sector del Valencia. Y a Manolo Lama le está sonando el móvil también, ¿eh? Ahora mismo empieza a sonar porque, ¿qué te crees tú, Morata? Que solamente titula la alineación. Mira, la del Madrid, confirmada. A ver. Casillas en la portería. Un libre, Iván Elguera. Dos marcadores, Iván Campo por derecha, Caranca por izquierda. Carril banda derecha para Michel Salgado, carril banda izquierda para Roberto Carlos. Maneja el equipo Fernando Redondo, de interiores McManaman y Raúl. Y arriba en la punta juega Fernando Morientes y Nicolás Anelka. Dilo que pone al final, Manolo, me voy a salir. Sí, señor. O sea, Manolo, te lo ha mandado un jugador. Un buen amigo mío. Y por cierto, me dice también una buena noticia. En el banquillo entre los 18 parece que van a estar tanto Hierro como Manolo Sánchez. Bueno, Poli, di hola para que te oiga Pepe. Hola, buenas tardes. Hala ya, cállate que si no se acaba la voz enseguida. Hola, hola, hola, hola, muy buenas. ¿Quién más anda por ahí? Oye, mira, esto es impresionante. Mira aquí que Sánchez Flores como viene, además trabajando con una cara de ilusión tremenda, Quique, mira. Quique, tú tranquilo, no vengas deprisa, que te están saludando en antena. Los primerizos llegan así, ¿eh? A ver un momento, que nos pide paso José Ramón de la Morena con ese inalámbrico que está recorriendo de cabo a rabo Saint-Denis. Estoy viendo a Arturo Val de Caiga Quien Caiga, que está haciendo ahí perrería de las suyas. Espera un momento, Arturo, te pillé. Fatal, además. Me ha pillado fatal. ¿Cómo está martirizando a la gente? De momento no estoy en ello, estoy intentando entrar, que ya sabes que la huérfana no se acredita, es como una especie de miedo que tiene. Caiga, no te preocupes. Te sube Bustillo Rejón. Vale, es verdad. ¿Quieres meterte dentro? Sí, claro. Al vestuario, claro. Al vestuario. A los dos. A ver, a los dos. Y luego un poquito al palco también. Al palco, a ver si se puede. Eso está hecho. Nada. Seguro, está chupado ya. A ver si es verdad, a ver si podemos. ¿Tú eres del Madrid o del Valencia? No sé si debería decirlo. Debes. Amun Valencia. Confesó. Oye, José, tengo una sorpresa para ti. Tienes al teléfono a alguien muy querido por ti, por mí y por todos los aficionados al buen toreo. Hombre, ¿quién será? El número uno, supongo, porque aquí en un programa como este no vamos a poner el número dos. Maestro. Hola. Hombre, José Tomás, ¿ya estás aquí? Ya, hemos llegado. Un vuelo de VIP. Pues sí, la verdad que sí, que ya, muy rápido. Ahora nos llevan escoltados y todo al campo, así que fenomenal. Joder, o sea, como la cuadrilla, como si fuera una tarde de toros. Lo que vale. Sí, ¿vienen más toreros en ese avión o no? Sí, muchos. Ah, toreros. ¿Qué toreros vienen? Toreros solo yo. ¿Tú solo? Solo yo, sí. Pero tú eres del Atleti. Claro. Y ahora más todavía. ¿Y? Ahora más todavía. Claro. ¿Y esta tarde con quién vas o por qué vienes? Voy con los dos. La verdad es que esta tarde creo que al final ganará el fútbol español y es lo importante, ¿no? Un abrazo, torero. Igualmente. Hasta luego, José Tomás. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. No sé quién ganará, Madrid o Valencia, pero el torero lo ha dicho. Él viene con los dos. El que gane, bien recibido será, porque es un equipo español. Estamos en directo. Saint-Denis, Cadena SER, Maratón Deportivo, Liga de Campeones, Especial SER. Vamos con José Ramón de la Morena, que está pidiendo paso desde los alrededores de Saint-Denis, pero queremos saber cómo está en este momento el viaje de la expedición del Real Madrid y del Valencia Club de Fútbol. David Alonso, que sigue el coche del Real Madrid, ¿dónde estáis? Bueno, pues hace 5 minutos, Pepe Domingo, hemos dejado ya el Hotel Trianón. A las 6:25 exactamente ha salido el autocar del Real Madrid. Dos motos de la gendarmería por delante, dos detrás, dos coches de policía y tres de la UEFA con Lorenzo Sanz y el resto de directivos del Real Madrid en esos coches. Vicente del Bosque, gesto serio en segunda fila. Detrás de él, Sabio. También viajan en este autocar Álvaro y Guti, dos jugadores de la primera plantilla, uno lesionado de más gravedad, el otro de menos gravedad. No puede jugar, evidentemente, pero viajan también con el resto de la plantilla. En un... vehículos oficiales y justo detrás nosotros, y da la casualidad de que llevamos el mismo modelo de coche que los vehículos oficiales de la Champions League. Por lo tanto, el amigo Bruno, que se está portando de maravilla, ha encendido las luces de emergencia y somos como un vehículo más de la organización. Estamos ahora mismo, llevamos 12 kilómetros de trayecto, por lo tanto estamos a unos 38 más o menos del estadio de Saint-Denis y enseguida enfilaremos la autopista. Y ya sabes, todavía puedes votar para ganar 1.000.000 de pesetas en la porra de la cadena SER. Puedes llamar al 906 30 80 80 o www.cadenaseres en internet. Porra de 1.000.000 de pesetas, 906 30 80 80. Hasta que empiece el partido puedes llamar y ganar 1.000.000 de pesetas. ¿Y dónde estará José Ramón de la Morena? En la puerta de autoridades, y en un día como hoy te encuentras con muchísimas cosas y con muchísimos casos. Por ejemplo, el padre que con su hijo que me contaba que les habían quitado las dos entradas en el metro. Eso es más grave de lo que nos ha pasado a vosotros, ¿eh? Es bastante más grave, pero lo que nos ha pasado a nosotros yo creo que también tiene bastante delito. Vosotros sois de Valencia, ¿qué os ha pasado? Pues resulta de que habíamos conseguido unos viajes para poder venir aquí con una empresa que se llama Ski Travel. Bueno, nos dicen que a las 5 que teníamos nuestro vuelo, que nos presentáramos allá a las 3. Pues resulta que a las 5 nos dicen que no, que va a ser a las 6, y a las 6 resulta que nuestro avión se lo lleva a otra compañía. Entonces, ¿con quién habéis venido? Resulta que habían duplicado el avión, lo habían duplicado. Entonces, es nuestra compañía de viaje. ¿Era para las 6 de ayer? Sí, sí, para las 6 de la mañana. Ah, 6 de la mañana. 6 de la mañana, y hemos salido a la 1:30 del mediodía, y nos han tratado como a borregos. Bueno, pues mira, y lo bien que lo vais a pasar, ya estáis aquí. Sí, pero lo que pasa es que ahora no tenemos los billetes de vuelta. No tenemos billetes de vuelta. Tenemos unos papeles amarillos que, según esto, según lo que ponen en el papel, son un autobús que te lleva del campo al aeropuerto. Pero del aeropuerto de París al aeropuerto de Valencia, ni idea. No os van a dejar tampoco en París, ¿no? Ya veremos. Espero que no. Gracias, amigo. Ya verás cómo se resuelve. Eso espero. Bueno, casos y cosas. Yo todavía estoy esperando que empiecen a llegar los presidentes del Real Madrid y del Valencia, porque ellos tenían pensado, los dos, llegar antes incluso que el equipo para poder ir recibiendo. Espérate que estoy viendo al Gran Wyoming. Mira, estoy viendo al Gran Wyoming, pero hombre, ¿qué cara tienes? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo tienes tanta cara de poner a los chicos trabajando por aquí y tú coges y te quitas la levita? Son empleados, lo hacen muy bien los chavales. Tienen que ganarse la vida, yo no necesito eso, soy rentista. ¿Cómo te dejas a los... o sea, dejas los terrenos en renta? Pero además la putada no es esa, es que encima no tienen entrada, las criaturas no pueden pasar, coño, enchúfales tú, joder. No, sí, uno estaba, iba a Rejón de Bustillo y han pasado la primera parte. Joder. Quieren que vote porque no están contentos con el resultado de las elecciones. Quieren que vuelva a votar porque mi voto ponderado vale por 1.000 españoles. Sí, señores, estoy de acuerdo. El Gran Wyoming también, que tampoco se lo quería perder. Oye, muchas gracias. Chao. Bueno, te las está cogiendo a todos, José Ramón. No pierdes una. Tenemos también al teléfono a Fermín Cacho, me parece. Pero antes, Juan Antonio Alcalá, una pincelada de lo que está pasando en los alrededores de Saint-Denis esperando con gente también, conocida. Esperando también la llegada enseguida, dentro de 15 o 20 minutos, del autocar del Real Madrid. Un futbolista profesional, del Mallorca. Además, hijo de la familia Sanz. Hoy un hombre evidentemente nervioso. Paco Sanz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Que además llevas, si te fijas, Pepe, el sombrero más original de todos los aficionados madridistas hoy aquí, ¿no? Sí, bueno, es el sombrero que llevaba en Ámsterdam y le he colocado un muñeco que le tengo mucho cariño. Estuve toda la tarde del martes cosiéndolo y me lo he traído para acá. Estuviste en Ámsterdam, salió más o menos bien la cosa, aunque te veo que te comen los nervios por dentro, ¿eh? Sí, sí, la verdad que es lo más parecido a jugar un partido, porque estás con el estómago que no te entra nada y bueno, espero que no es que saliera más o menos bien en Ámsterdam, que salió muy bien. Oye, ¿qué te pone más nervioso? ¿La espera, el ver el reloj y que no pasan los minutos y que no arranca el partido, o lo del 30 de junio, que se casa, por cierto, con una maravilla, nuestra compañera Marta Mújica? Ya recibí la invitación, ya. Bueno, la verdad que lo del 30 de junio será la primera vez, no sé cómo reaccionaré, y esto ya es un par de veces las que lo sufro y cada vez que el contrario pasa del medio campo se me ponen de corbata. Muy bien. Mucha suerte, Paco, muchas gracias. Hasta luego. A ver, que no quiero que se me escape Fermín Cacho, que ha viajado en el avión especial de personas importantes. Don Fermín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre? Pues la verdad es que muy bien. Nervioso ya y paciente por llegar al estadio y ver el ambiente. ¿Qué tal ha ido el vuelo? ¿Cómo? ¿Qué tal ha ido el vuelo? Bien, fenomenal. Hemos salido... Fenomenal, ¿verdad? Sí, a la hora prevista y hemos llegado hace 20 minutos aquí a París. Bueno, y todo el mundo está esperando que Fermín Cacho les diga qué va a pasar esta tarde aquí en Saint-Denis cuando empiece el partido y cuando termine. ¿Quién va a ganar hoy la Liga de Campeones? ¿Será un equipo de España? ¿Cuál? Hombre, lógicamente yo me inclino por el equipo blanco que juega hoy de negro. ¿Qué resultado te atreves a dar, Fermín? Un 3-1. Un 3-1. Bueno, que se cumpla. Para ti, digo. Venga, de acuerdo. Oye, tienes ahí al lado, creo, a otro invitado especial, amigo tuyo, ¿no? Y amigo nuestro también, Abel Antón, ¿no? Sí, sí, dime. ¿Me lo puede? ¡Hola, Abel! Sí, sí, dime, estoy aquí. ¿Cómo estás, Abel? ¿Bien? Hombre, pues muy bien, esperando el partido, ¿no? Que yo creo que sobre todo lo que va a ser es un gran partido y va a haber mucho espectáculo. Ya sabes que juega el Kili González, ¿eh? Sí, o sea, que al final la lesión que tuvo ayer, nada, ¿no? No ha nada, no ha pasado nada, parece que juega, la alineación está confirmada, la misma que anunció el Madrid, la misma que anunció el Valencia. ¿Cuál es el pronóstico de Abel Antón para este partido? Hombre, yo creo que un 2-1 estaría muy bien para el Real Madrid, ¿eh? ¿Qué va a ganar el Madrid? ¿Por cuánto? 2-1. 2-1, gracias Abel, un abrazo. Venga, nada. Seguimos aquí en Saint-Denis, viviendo en directo toda la emoción de un gran espectáculo radiofónico. El especial Liga de Campeones en la cadena SER. Bueno, pues aquí seguimos y con novedades, con más novedades en este set que ha montado la cadena SER al ladito de Saint-Denis para sentir de cerca toda la emoción de este gran día. ¿Saben quién ha llegado a este set de la cadena SER? El ínclito Tomás Guas. Tomás, ¿por qué has venido, hijo mío? He venido a traeros a Raymond Kopa, 3 veces campeón de Europa. Si este señor jugara hoy, no habría partido. A ver si me acuerdo de aquella. A ver si me acuerdo. Alonso, Marquito, Santa María, Lesmes, Muñoz, Zárraga, Copa, Mateos, Di Stéfano, Puskas y Gento. Te falta Bogarde. No, y Rial. Y Rial también, bueno, jugaba Rial, Puskas, está bueno. Bueno, Raimón, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo lleva Raimón Copa sin hablar español? 42 años, por lo menos. Pero no te has olvidado nada, ¿eh? Por lo menos lo comprendo, pero nunca no olvidaré los años que he pasado en Madrid. 3 veces, bueno, campeón de Europa, 125.000 espectadores, he perdido un partido en San Martín en 3 años. Solamente uno. Uno. ¿Y aquel Madrid? ¿Contra quién? ¿Contra quién fue? Con el Atlético. El Atlético de Madrid. Oye, Raimón, ¿qué diferencia había entre el Madrid o el fútbol de antes, que tantas Copas de Europa ganasteis, con este fútbol de ahora? ¿Ha cambiado mucho o no? Bueno, es un fútbol más que detrás, pero actualmente los equipos que están al final, actualmente, tienen suficientemente de jugadores de clase para demostrar un juego y un genio. Que he conocido a mi época. ¿Qué jugador te gusta más del Valencia y qué jugador te gusta más del Madrid? A mí lo que del Madrid hay muchos, sí. Porque estoy de Madrid. Usted, y del Valencia también hay muchos. Estoy en blanco. Está en blanco, ya te veo. Pero a mí me gusta el conjunto, sobre todo del Madrid. ¿Y del Valencia qué te gusta? Hay muchos, en principio los argentinos. Tiene 4 argentinos que hace el juego de Valencia. ¿Quién va a ganar? El peligro será ellos. ¿Quién va a ganar? Sí. Yo creo en Madrid. ¿Crees en el Madrid? Yo irte aquí en el set de la cadena SER, enhorabuena y gracias por traernos grandes recuerdos de aquella época grandiosa del Real Madrid, ¿eh? En un recuerdo a todos los amigos que tengo todavía en Madrid. Gracias, Tomás, por traernos este fenómeno. Mañana escribe una crónica en el AS, o sea, cómprenlo. Buenas tardes. Bueno, voy a intentar el acercamiento de nuevo a ver cómo va el viaje del Real Madrid y cómo va el viaje del Valencia en dirección a Saint-Denis. Siguiendo al Real Madrid está David Alonso. David. A ver, Pepe, no sé qué tal me recibirás ahora porque estamos pasando... Más o menos bien, seguimos. Por debajo de un túnel, así, zona verde y arbolada. A izquierda y a derecha, los jugadores ya prácticamente no hablan, solo pensando en el partido. Lorenzo Sanz, junto a su mujer Mariluz, tampoco. El presidente del Real Madrid apura ya su primer puro de la tarde. Estamos a 13 kilómetros aproximadamente del estadio de Saint-Denis. Vámonos con Carlos Martínez, que está siguiendo el viaje de la expedición del Valencia, camino también de Saint-Denis. Carlos, ¿dónde andáis? Y siento llevarme la contraria a David Alonso, pero yo creo que al mejor conductor de París lo llevo yo a mi izquierda. Esto es un auténtico caos. Parecemos un coche de la comitiva oficial de la Liga de Campeones. Los coches se apartan a izquierda y derecha, nos saltamos semáforos en rojo y estamos, como digo, metidos de lleno en la organización de este viaje del Valencia Club de Fútbol hacia el estadio de Saint-Denis. Llevamos recorridos ahora mismo 30 kilómetros de trayecto. Estamos, por lo tanto, a más o menos 15 kilómetros de distancia del estadio de Saint-Denis. Atravesamos pleno bosque con senderos prácticamente intransitables. Luego ya hemos cogido la carretera nacional, ahora atravesamos una serie de pueblos que nos van a llevar dirección Saint-Denis, donde llegaremos alrededor de dentro de más o menos un cuarto de hora. De acuerdo, tomamos nota. Dentro de un cuarto de hora llegará la expedición del Valencia. Más o menos a la misma hora llegará también a Saint-Denis la expedición del Real Madrid. Tengo aquí a un amigo que no sé de dónde es, que si no saluda, me va a pegar, me va a pegar. A ver. 38 años en Cataluña. O sea, ya está. Bueno, vamos a ver, para situarnos. Soy manchego de Puertollano. 38 años en Cataluña. Muchas veces he dicho que allí en Cataluña se discuten muchas cosas. Hay diferencias, que si catalanismo o no catalanismo. Y yo muchas veces he dicho que soy más catalán que Jordi Pujol. Porque más o menos me lleva pocos años. Entonces, yo, como llevo 38 años, me siento muy catalán, pero muy español por encima de todo. Bueno, y aparte de todo, quiero hacer un pequeño hincapié, que soy de la Peña Madridista de Hospitalet, y que llevo 18 años socio cuando se fundó. Pues ya has hablado, ¿eh? Quería decir más cosas, pero entiendo que ya no se puede. No se puede porque tenemos mucha prisa, porque nos pide paso Juan Antonio Alcalá. Estoy con Antonio García Ferreras, que es el director de los servicios informativos de la cadena SER. No es que vista de traje habitualmente cuando está todos los días en la radio, pero hombre, hoy ya ha tirado la casa por la ventana, el uniforme, la camiseta azul del Real Madrid, la cara absolutamente pintada, la frente de azul marino, el resto del rostro de color morado. Antonio, muy buenas tardes. Un saludo cordial, Juan Antonio. Bueno, es un buen dibujo y hay que vestirse así porque hoy tú eres jefe de informativos, la noticia es esto y no hay otra, ¿no? Yo creo que la noticia, la pasión, las sensaciones, los sentimientos están aquí hoy en París, están con el fútbol y hemos decidido nuestros amigos, aquí los amigos que nos acompañan, pues digamos imitar un poco a Mel Gibson en Braveheart, pero apoyando al Real Madrid. Por eso llevas tú la cara así, ¿no? Bueno, está acompañado de Antonio García, Antonio Galeano, nuestro jefe de informativos en Sevilla, de Luis Fernández, su director general de información de Telecinco, bueno, todos los amigos que están aquí y que han montado un numerito, ¿no? No, es que esta mañana, es decir, yo creo que es muy importante, es decir, anoche en París algunos amigos franceses nos comentaban que tenían miedo de lo que podía pasar entre las dos aficiones, tenían esas imágenes de la semana pasada entre la afición del Galatasaray y la afición del Arsenal, les dijimos no va a haber ningún problema y hoy en Notre Dame de París nos hemos encontrado a valencianistas, a naranjitos y a madridistas merengues cantando canciones al unísono. Por ejemplo, Barça, la copa, se mira y no se toca. Barça, la copa, se mira y no se toca. Bueno, ¿qué nivel? Barça, ¿qué la nivel? Copa, se mira y no se toca. ¿Qué nivel los informativos de la cadena SER? ¿Qué Antonio, mala leche, tú no vuelvas a Madrid ya, Antonio? No, sí, tenemos que volver y además vamos a volver acompañados. Bueno. Con una copa, Pepe. Muy bien, gracias. También los servicios informativos de la cadena SER presentes aquí en Saint-Denis. No podían faltar. 18:48. Lo estamos viviendo en Radio Caracol de Colombia, en la cadena SER, aquí en París, en el 99.0 de la FM, en Radio Latina. Es el especial Liga de Campeones. Cadena SER. De nuevo a Saint-Denis, adentro, porque nosotros estamos fuera, pero dentro se está cociendo toda la emoción de este gran encuentro. Ahí está al frente del equipo de la cadena SER, Manolo Lama, Paco González, presentándonos a quienes van a comentar con ellos el partido y diciéndonos qué está pasando, donde a las 9:45 comenzará la gran final española de la Liga de Campeones. Paco. Aquí estamos, Poli Rincón y Quique Flores están mirando asustados, pero con emoción, cómo ha empezado ya el intercambio de criterios. La peña madridista ultrasur ha desplegado el banderón de Ámsterdam, banderón blanco, bordeado con los colores de la bandera española, banderón inmenso, que yo calculo de ser 50 metros de largo aproximadamente, y eso ha excitado a los miles de valencianistas que han sido más puntuales, o más tempraneros, mejor dicho, porque hay, de momento, más camisetas naranjas que blancas. Así que, Quique, si al que madruga Dios le ayuda, de momento el Valencia va ganando. Ya de momento hay más, pero encima cuando estén todos se van a ver más también, porque el naranja es como deslumbra ahí. Poli, en la... que te empiezas a asustar. No, esto es lo normal. Está date cuenta asustado, que cuando en un parto es la primera vez, pues tú cada mago te vas corriendo a la clínica para dar a luz. Ya los del Madrid, como tienen 7 partos encima, pues evidentemente saben que esto va a ser un parto normal y corriente, como todos, y vienen a última hora para recoger y marcharse. Lo cierto es que ya está representada media España, porque uno mira a su izquierda, y es el sector que tengo más cerca, donde están los del seguidores del Real Madrid, y hay peñas de Motril, de Vicálvaro, de Belinchón, de Estella, de Gallo, de Leganés, me voy a olvidar alguna, seguro. Y si Pedro Morata mira a su derecha, se encuentra un montón de pancartas valencianistas. Yo estoy ahora echando un vistazo y veo la peña valencianista de Alfafar, la de Villamarchante, mira esa también ahí, la de Guadasuar, aquí a la izquierda la de Massamagrell, la de Denia, está también la de Requena, está la del Perelló, la de Pedreguer, hay una pancarta muy bonita para Carboni, de la Peña Valencianista La Gamba Che, que dice: Carboni, hoy más que nunca estamos contigo. Hay una pancarta también de la Peña Valencianista El Convoy de Navarrés, de Moncada, de Paiporta, de Chiribella, de Cheste, y hay también un recuerdo siempre presente para Peña Mijatovic, donde le dedican una pancarta a los de Guadasuar, que dice: Judas, nunca serás así de grande. Siempre el recuerdo presente a un Mijatovic al que no le perdonan que se marchara del Valencia mintiendo. Así está el patio, Pepe. Manolo, que viene con una última hora. A ver, ¿de dónde vienes? ¿Qué has robado ahora mismo? Vengo del baño, que es la última hora más importante que se puede venir en estos instantes, y vengo de comentar. Yo creo que lo más llamativo de todo es que los seguidores del Valencia, los seguidores del Real Madrid, algunos están mezclados. No sé si te has dado cuenta que alguien ha debido conseguir alguna entrada del Real Madrid, están dentro de los seguidores del Valencia, y alguno hay con la camiseta naranja donde el Real Madrid. Bueno, pues no hay ni un problema, ¿eh? Me ha dicho ahora mismo un seguidor que no ha habido ni una sola pelea, ni un solo enfrentamiento, ni un enfado. Es decir, que la policía francesa, que tenía un temor tremendo a lo de hoy, nada de nada. Puedan colar ahí abajo. Oye, Paco, explícanos cómo ha hecho. ¿Quién Pepe habla? Sí, Gallego. Pues una de las unidades móviles que tenemos dentro del estadio, que a la falta de que llegue el Real Madrid, vamos a hablar con alguien que representa mucho al Real Madrid, don Luis Moloni. Muy buenas. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ha estado usted en el hotel de concentración del Real Madrid? Estuvo el lunes, supongo que habló con Vicente del Bosque, supongo que habló con los jugadores. ¿Cómo vio aquello? Bueno, hablé, fui a saludarle simplemente, como amigo que es Vicente, y al presidente, y en fin, toda la gente que hay ahí, que son amigas, simplemente. Fui a eso y a desearle suerte. ¿Y cómo le vio? Pues usted, que ya jugó Copas de la UEFA entrenando, que ya consiguió éxitos para el Real Madrid, ¿cómo vio a la gente? Yo le vi muy bien, pero yo siempre me gusta pensar las cosas, y lo que he pensado es que si el Real Madrid juega como juega en Copa Europa, pues hay posibilidades. Si juega como juega en la Liga, entonces estamos perdidos. Bueno, más claro, Pepe, no se puede ser. Le ruego, don Luis, póngase el auricular, que le habla Pepe Domingo Castaño desde la unidad móvil de la SER. Sí. Don Luis Moloni, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre? Aquí andamos, haciendo tiempo, a ver qué nos depara este partido. ¿Sabes quién estuvo sentado hace un instante aquí en este set que tiene la cadena SER en las puertas de San Denis? Raymond Copa. ¡Ah, hombre! Ya lo creo. Precisamente anoche estuve cenando con unos amigos y lo recordé. Digo, me gusta verlo, pero no pues sé. Pues estuvo y habla muy bien español, y estaba contentísimo de poder vivir esta final de la Copa de Europa. Un abrazo, Luis. Bueno, chao, igual, adiós. Encantado de saludarte, hasta luego. Pues era, ¿sabes a quién tenemos ahora? A un hombre al que yo le adoro, y tú también, y hemos aprendido todos de él muchísimo. Yo con primera alternativa con él. Sí, señor, don Vicente Marco, ¿eh? Maestro. Hola, ¿es por mí eso? Hombre. Es por mí. Podría ser por don Francisco, que me enseñó a leer, pero usted me enseñó esto del periodismo. Bueno, hay que guardar el buen humor esta tarde, ¿eh? Es muy importante, ¿no? ¿Dónde lo va a ver usted? Yo, pues lo sí voy a ver, naturalmente, en el televisor de casa, si es que me deja la familia, porque aquí tengo un grave problema, ¿no? Hay gente que ha nacido en Madrid que, naturalmente, pues me empujan bastante hacia el lado peor del televisor, pero además, después de que el partido pueda ser visto, habrá comentarios bien dispares, ¿no? Yo, la verdad es que personalmente, esta jornada de hoy la tengo clavada muy adentro, porque me trae grandes recuerdos de la primera vez que el Real Madrid y el Valencia lucharon, si no por una final como la de hoy, sí por la final de la Copa de España. Aquel partido, a mis 18 años, acudí yo a ver jugar al Madrid y al Valencia en un barco que se llamaba el JJ Sister, pagando 7 pesetas y una perra gorda por ir en cubierta y sin hamaca donde dormir, para ver aquel partido en el que Valencia estuvo a punto de ganarle al Madrid. Zamora y demás, Bueno, pues Vicente Marco, la voz de Vicente Marco, presente también como gran maestro de todos nosotros en este especial Campeones de la Cadena SER. ¿Y dónde estará el coche del Valencia? ¿Llegan o no, Carlos Martínez? Pues Pepe, en estos mismos instantes están entrando en un túnel que les conduce al sótano del estadio de San Denis. Ahora mismo llega la expedición valencianista, hemos pasado todos los controles y en estos momentos se produce la llegada del conjunto SEA al estadio de Francia. Los jugadores del Valencia, que asomados por sus ventanillas, solamente han podido ver seguidores del Real Madrid porque hemos entrado por el fondo donde están todos los aficionados merengues. No hemos visto ni una sola camiseta naranja. Ahora mismo está entrando el autobús del Valencia en el estadio de San Denis. ¿Y el autobús del Real Madrid por dónde va, David? Bueno, pues van a llegar casi a la vez, Pepe. Ya le queda muy poquito también al autobús del Real Madrid. Hemos atravesado casi todo el periférico de la capital francesa. El autocar se acerca ahora mismo a los alrededores del gran estadio de Francia, al sureste de París, y aquí ya sí que es imposible continuar con ellos. Por aquí se ven seguidores del Real Madrid que jalean ahora mismo el paso del autobús blanco, otros del Valencia que pitan. Ha sido un viaje alucinante. Hemos tardado 30 minutos en un trayecto que a un conductor normal le va a llevar una hora y media. El autobús. Bueno, falta nada más y nada menos que 2 minutos para que sean las 7 de la tarde y para recibir al autobús del Valencia está preparado ya José Luis Chiclana y para recibir al autobús del Real Madrid está preparado Juan Antonio Alcalá. No sé si tenemos en este momento la comunicación con ellos, en un instante vamos a recibirlos y a ver en el estadio en este instante, Paco González, ¿qué se está viviendo? En el estadio empiezan a salir los que van a participar en el show previo al inicio del encuentro, es decir, gigantes, de momento vemos ahí dos a la izquierda de Violeta, malabaristas, a la derecha hemos visto un par de aves zancudas, o sea que va a haber una ceremonia previa, estilo, en versión mini reducida, en los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Eso se calcula que será sobre las 8:30, justo antes de que salgan los equipos al terreno de juego. ¿En qué está pensando Poli Rincón? Poli. Ahora mismo estaba pensando, fíjate, que parece mentira lo que es la historia, ¿no? El Madrid que tanto le ha costado, le había costado conseguir otra Copa de Europa o llegar a las finales, y resulta que en un plazo mínimo de 3 años se ha plantado en finales. Eso es lo que estaba pensando. Digo, los recuerdos que me estás trayendo esto del Ámsterdam Arena, la comparación que estaba haciendo del campo y lo que deben de sentir ahora cuando íbamos venir al autobús del Real Madrid los jugadores, como diciendo, fíjate lo que es la historia, ¿no? En 3 años somos capaces de llegar a 2 finales, una la hemos ganado y podemos conseguir otra y batir otro récord en la historia, ¿no? No sé si está Gallego pidiendo paso por el Ámbrico. Sí, porque empieza a llegar gente y gente que está representando al deporte español, don Juan Antonio Gómez Angulo, secretario de Estado para el deporte, y no sé si decir ahora insigne madridista, aunque supongo que usted está representando a las dos aficiones. Muy buenas tardes. Buenas tardes, y soy madridista, pero estoy como secretario de Estado del Deporte en esta ocasión, profundamente orgulloso de poder presenciarla in situ y profundamente orgulloso, y me interesa resaltarlo, del ejemplar comportamiento que han tenido las dos aficiones que he vivido en las calles de París durante el día de hoy. La final de la Copa de la UEFA y ojalá que ese espíritu de hermanamiento que ha prevalecido durante el día de hoy en las calles de París se mantenga en la cancha de juego y en las gradas de este magnífico estadio. Hombre, hermanamiento en la cancha de juego, yo ya le anuncio que creo que no va a haber mucho, ¿eh? Porque aquí no, van a ir a muerte. El espíritu de... Sí, pero pues puede ir a muerte en una lucha deportiva noble, como es lógico y normal. Incluso también se enfrentarán con el calor por la pasión, por sus colores, las hinchadas, ¿no? Pero que no hay incidentes, ¿no? Decía yo antes que el resultado sea, pues el que sea, que gane el que más goles meta, que no es una butad, sino sencillamente que no haya ningún factor extradeportivo, alguna expulsión a destiempo, por pérdida de nervios, que no haya ningún fallo humano que motive un gol, en fin, que sea cierto del contrario y no fallo del equipo que lo cometa, ¿no? Y que veamos un partido bonito. Le pongo el auricular un momento solamente, Pepe, nos venía diciendo que venía en el coche escuchando la SER. Sí. Que venía escuchando. Hola, la SER, Pepe. Buenas tardes. Sí, venía escuchando la SER en un coche en Onda Latina, me parece exactamente, en el dial 99.0. O sea, que he escuchado José Domingo Castaño y don José Ramón de la Morena. No sé con quién estoy hablando ahora. Con los dos. Estamos aquí montando un dúo muy... Nos está quedando muy bien. Más que dinámico. Que digo, señor Angulo, sí, que yo creo que ha sido espectacular, ¿no? La imagen que se ha dado a Europa, la imagen que se ha dado al mundo, la imagen imagen que se ha dado de la afición española, ¿no? Y en esto quizá han tenido bastante que ver los dos presidentes, ¿eh? Sí, sí, yo creo que ha sido emotiva. Ayer en la cena de la UEFA, en fin, con todos los fallos que pudiera haber habido, que no es el momento, porque yo creo que lo importante es el partido de fútbol, el momento más emocionante fue el abrazo que en la tarima presidencial se dieron el presidente del Valencia y el presidente del Real Madrid. Y yo creo que las directivas se han comportado en ese sentido, haciendo continuos llamamientos a sus seguidores, y esos llamamientos, yo desde primera hora que he paseado por los Campos Elíseos y bajaba a atender a otros medios de comunicación, he visto que iban juntos los seguidores madridistas y los seguidores valencianos. Incluso tengo entendido, me ha llegado alguna noticia, que peñas que han concertado el almorzar juntos y tal, ¿no? Yo creo que ese ejemplo desde luego está dado. Ahora, como bien decía Jesús Gallego, pues luego, claro, cada uno va a defender ahora sus colores en el estadio, pero lo importante es que al final... No, pero pues, esto podría ser para el futuro, yo creo que podría ser un ejemplo, ¿no? A lo mejor hoy se ha conseguido con el Madrid y el Valencia, pero si un día se consiguiera con el Madrid y el Barça, por ejemplo, fíjate. Sí, es un ejemplo. Mira, yo comentaba hace un momento con unos amigos, como mis hijos pequeños contemplaban el otro día espantados en televisión la guerra callejera de los seguidores del Arsenal y del Galatasaray, ¿no? Pues bueno, yo creo que, me imagino, las señales de televisión habrán llevado también a todos los hogares españoles el ejemplo que hemos dado al mundo entero, ¿eh? Porque hoy el mundo del fútbol está pendiente de este partido. En el gobierno deportiva nos sentimos profundamente orgullosos. Muchas gracias, señor Gómez Angulo. Un abrazo. Muchas gracias, de mucha suerte a todos. Que disfruten del encuentro. Y que todos ustedes lo sepan llevar a todos los hogares españoles también. Que disfrute toda España. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Yo no sé si habrá llegado ya el autobús del Valencia a Chiclana. ¿Tú estabas para recibirlo? ¿Ha llegado ya? Debe haber llegado, el sonido es de que ha llegado. En un instante volvemos, ¿sí, Chiclana? Sí, decía Pepe que ya ha llegado a Valencia al Estadio San Denis, encabezado por el técnico de Valencia, Héctor Cooper, que estaba sonriente, caso cosa rara y anormal, en el técnico valencianista haciendo un gesto en señal de victoria a la gente que estaba congregada en la puerta de San Denis. Por lo tanto, el Valencia Club de Fútbol ya está en San Denis, a punto de comenzar ya a vivir lo que va a ser la finalísima de Liga de Campeones. Y esperando ya al coche del Real Madrid está Juan Antonio Alcalá. En un instante estamos con él, porque debe estar a punto de llegar también la expedición del Real Madrid aquí, a San Denis, al centro de la noticia, en la Liga de Campeones, en el especial de la cadena SER. Seguimos aquí en la Liga de Campeones, en San Denis, al que le gustaría estar aquí ahora, disfrutando de esta final española, la primera en la historia de la Liga de Campeones, es a un gran amigo nuestro, José Ramón, al que tú imitas en el karaoke por las noches. Bueno, si tú lo dices. No, pero lo imitas bien, ¿eh? Unos que nacen, otros que moren. Julio Iglesias, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepito? ¿Cómo está el ambiente ahí? Muy bien, oye, es algo increíble, Julio. Te digo la verdad que yo he venido a muchas finales, pero como esta, ninguna. Es la gente cantando el Viva España juntas, las aficiones del Madrid y de Valencia abrazadas. Es algo que no te debías haber perdido, Julio. Qué gusto, qué maravilla. Ya tengo los pelos de punta, pero ¿cómo es posible que no esté yo ahí? Pues no lo sé, porque ya en Ámsterdam también te llamamos por teléfono, le diste suerte, le dijo Lorenzo Sanz a su equipo, y digo, pues vamos a llamarlo otra vez y llamaremos también a alguien del Valencia. ¿Tú cómo lo ves esto, Julio, desde ahí? ¿Dónde estás, por cierto? Yo veo un partido español, que eso ya es importantísimo, entonces gane que gane el mejor, eso es la evidencia del partido. Hombre, si es el Madrid, mucho mejor para mí, porque yo soy del Madrid. Pero vamos, pero lo emocionante es que, claro, que todo...